La tarde que te fuiste, Manuelita, muy triste se quedó mi corazón, pensando que quizás no volverías. Lloré dentro de mi caparazón. Vos te fuiste a París porque pensaste que arrugada yo no te iba a querer. Te pintaron con barniz y te plancharon, te adornaron de la cabeza a los pies. Y yo anduve solitario por la arena, esquivando a las tortugas del lugar, que decían que vos te quedarías allá lejos detrás del ancho mar. Manuelita volverá una tarde por el mar. Manuelito aún la espera porque siente que vendrá. ¿Cómo no te diste cuenta, Manuelita, que yo te quería vos así tal cual? Aunque estabas vieja y arrugadita, sencillita, sin adorno, sin pintar. La otra tarde me dijeron que volviste y que estás como te fuiste, casi igual. Que estás triste porque se te fue el planchado y pensás que nadie te recuerda ya. Pero sí, tu Manuelito te recuerda, porque siempre te quiso de verdad. Y ahora quiere proponerte que estén juntos y llenar de tortuguitos la ciudad. Manuelita ya volvió y se queda en Pehuajó a vivir con su tortugo, que la quiso y la esperó. A vivir con su tortugo, que la quiso y la esperó.